esa Navidad como costumbre, no me quise aprovechar, pedí un regalo normal. Pero al sacar la cinta y el papel, descubrí que era especial, una extraña.